dice de tu personalidad tu forma de caminar. Si vieras a un hombre entrar a un bar con el estilo del actor de John Wayne, es muy probable que lo describieras como seguro y rudo. O a lo mejor pensarías que se trata de una imitación acartonada y cómica de un vaquero. En cualquier caso, seguro que al verlo sacarías unas conclusiones inmediatas sobre su personalidad, basándote tan solo en su manera de caminar. Durante décadas, los psicólogos han estudiado nuestras reacciones en este tipo de situaciones. ¿Pero realmente son acertadas? ¿Qué características de la personalidad podemos deducir de la forma de andar de una persona? Primeras investigaciones, ¿qué es lo que dicen? Una de las primeras investigaciones científicas sobre la relación entre el caminar y la personalidad fue publicada en 1935 por el psicólogo Werner Wolf. En su estudio filmó a 5 hombres y 3 mujeres, sin que lo supieran, mientras realizaban una prueba de lanzar aros. Los sujetos vestían overoles de trabajo que impedían que se vieran características adicionales sobre sus respectivas personalidades. Luego, los participantes en la investigación tuvieron la oportunidad de ver las grabaciones que habían sido previamente editadas para ocultar sus cabezas y se les pidió que hicieran interpretaciones de la personalidad de cada uno de ellos de acuerdo a la manera en la que se movían. Wolf encontró que los participantes sacaron conclusiones sobre los demás basándose en la manera en la que caminaban y que muchas veces coincidían entre sí. Por ejemplo, la descripción dada por los participantes sobre el individuo identificado con el número 45 incluía las siguientes frases. Pretencioso, alguien que busca atraer atención a cualquier precio, deliberadamente vanidoso, desesperado por ser admirado, internamente inseguro, aunque intenta aparentar seguridad ante los demás, aburrido, de alguna forma servil, inseguro. Fue asombroso cómo los participantes formaron esos juicios sobre cada individuo. Sin embargo, el estudio tenía fallas como el hecho de que algunos de los participantes no se conocían entre sí, aunque era difícil identificar a cada quien en los videos. Los experimentos modernos son más sofisticados y la tecnología permite transformar el caminar de una persona en un punto de luz, en un fondo negro o en puntos blancos que demuestren la movilidad de cada parte del cuerpo humano. De esta manera, quedan fuera otros elementos y nos podemos concentrar en lo que nos dice el movimiento al caminar. ¿Oscilar o balancear? En los años 80, psicólogos estadounidenses determinaron 2 grandes formas de caminar a través de experimentos con sensores de luz conectados al cuerpo de los individuos, un modo más juvenil y uno más viejo. El primero implica un ritmo más dinámico, más vaivén de las caderas, movimiento de brazos más acentuado y los pasos más rápidos, mientras que el segundo es rígido y lento, con el cuerpo más inclinado hacia adelante. Por otra parte, los observadores asumieron que las personas que caminaban con un estilo juvenil eran más felices y más potentes. Este fue el caso incluso cuando la edad se hizo más aparente al descubrírseles la cara y el cuerpo de los participantes en los experimentos. No es lo que parece. Para profundizar en la veracidad de estas observaciones basadas en caminar, un estudio realizado por investigadores británicos y suizos, publicado hace unos años, planteó la comparación entre la descripción que hacen las personas sobre sí mismas, con la que se formaban otros individuos basándose en los sensores de luz cuando los sujetos se movían. Los resultados coincidieron con estudios anteriores sobre los 2 grandes estilos de caminar, aunque los descubrieron de manera un poco distinta. El primer estilo es más extrovertido, despreocupado, cálido, confiable y con un cierto toque aventurero, de acuerdo con los observadores. El segundo fue percibido como lento, relajado, que transmite estabilidad emocional. Pero lo más importante de la investigación es que evidenció que los juicios de los observadores estaban equivocados. Estos 2 estilos diferentes para caminar realmente guardaban relación con los rasgos mencionados por las personas cuando describieron su propia personalidad. El mensaje central de estas investigaciones es que tratamos la manera de andar de una persona como si fuese su cara, estilo de vestir o su acento al hablar. La evidencia demuestra que aun cuando nuestras percepciones funcionan bien con los rostros, solemos equivocarnos al interpretar el caminar. Un toque siniestro, más allá de lo seguro o inseguro que parecemos al caminar, hay un elemento más inquietante en los que proyectamos: el hecho de ser percibidos como vulnerables. Algunos de los primeros hallazgos en estos estudios mostraron que los hombres y las mujeres con unas zancadas más cortas y con balanceo más reducido y lento de los brazos a pie, tienden a ser vistos como más vulnerables. Nótese la similitud con el estilo de caminar de más edad encontrada en la investigación de la personalidad. Un estudio japonés bastante inquietante publicado en el 2006 agregó más elementos sobre este punto. Ponga atención. El experimento pedía a un grupo de hombres decir que qué tan probable era que charlaran con intenciones de seducir o inapropiadamente tocar a diferentes muchachas jóvenes vistas en una pantalla a través de los sensores de luz y movimiento. En base al caminar de las mujeres, los hombres decían sentirse más propensos a hacer avances indeseados hacia las mujeres con rasgos de personalidad más vulnerable, tales como ser más introvertida y emocionalmente inestable. Esta característica adquiere un rasgo escalofriante si se tiene en cuenta que otras investigaciones demuestran que sujetos que se encuentran en prisión con amplios registros por conductas psicópatas son particularmente precisos al detectar a personas que han sido atacadas en el pasado solo con ver un video de ellas caminando. Esto concuerda con evidencia aportada en casos dramáticos como los del asesino en serie Ted Bundy, quien dijo que podía identificar a una víctima por la forma como caminaba por la calle. Estas investigaciones traen a colación otro tema de estudio. ¿Podemos adaptar nuestra forma de movernos para cambiar la percepción que proyectamos a los demás? Algunos estudios sugieren que puedes aprender a caminar de cierta forma que transmitas un mensaje de invulnerabilidad, pasos rápidos, largas zancadas y fuertes movimientos de los brazos. Esto ha sido una recomendación para las mujeres en un ambiente menos seguro. No obstante, los psicólogos que han estudiado los perfiles de personalidad asociados con estos estilos de andar dicen que no hay claridad sobre la posibilidad de aprender aspectos específicos del caminar. De modo que lo más recomendable es no empeñarse con mucha intensidad en aparentar ser otro, porque lo más probable es que termine siendo una imitación cómica de John Wayne. Algo que se siente, el amor toca de repente, el amor que nos cambia la vida, el amor que coagula las heridas. Porque el amor es jarabe para el alma y es la fe y la dulce calma. Porque el amor es jarabe para el alma. La fe y la dulce calma. Thank you. el amor. Es sentirte aquí a mi lado. El amor es saborear cada bocado. El amor no es un pecado. Es vivir para ser siempre tu aliado. Porque el amor es jarabe para el alma y es la fe y la dulce calma. Porque el amor es jarabe para el alma. Dulce calma, el amor es la luz de tu sonrisa, el amor, el que perfuma la brisa, el amor es un sol para mí solo. Lo comparto contigo, amor, porque por algo te adoro. Porque el amor es jarabe para el alma y es la fe y la dulce calma. Porque el amor jarabe para el alma y es la fe, es la fe y la dulce calma. Están escuchando Diversas Voces. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La misteriosa propiedad de la cera de oído. Sí, ¿cuál es la propiedad? Las ballenas no limpian sus oídos. Año tras año, su cerumen se acumula dejando tras sí una especie de historia de vida contada en ácidos grasos, alcoholes y colesteroles. Pero el cerumen humano no es tan interesante y la mayoría de nosotros elimina su acumulación sistemáticamente. Sin embargo, la sustancia oculta cosas fascinantes. Es producida solo por la parte más externa del conducto auditivo gracias a una mezcla de entre 1 y 2,000 glándulas sebáceas que también ayudan a mantener el cabello graso y glándulas sudoríparas modificadas. Añade algunos trozos de cabello, piel muerta y otros detritos corporales y tienes la receta del cerumen. Durante mucho tiempo se ha pensado que su función principal es principalmente la lubricación. Los primeros bálsamos labiales se hicieron a partir del cerumen, aunque también se cree que es útil para prevenir que los insectos se desplacen en las cavidades internas de la cabeza. Algunos creen que también funciona como un antibiótico. Mata bacterias. En 1980, los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos recogieron, juntaron y mezclaron el cerumen de 12 personas en una solución de alcohol. Luego introdujeron algunas bacterias a la mezcla. El cerumen logró matar al 99% de varias cepas de bacterias, incluyendo una que causa la infección diferente de la gripe y una cepa particular llamada K12. Otras cepas, E. coli, así como de estreptococo y estafilococo, fueron un poco más resistentes a la cera de los oídos, con tasas de mortalidad que varían entre 30 y 80%. El serumen recogido tenía efectos bactericidas claros sobre los 10 tipos de bacterias que se probaron. Y se encontraron resultados similares en un estudio alemán de 2011. En ese experimento, 10 péptidos que se encuentran en el serumen fueron capaces de evitar el crecimiento de las bacterias y los hongos. Las infecciones del conducto auditivo externo, argumentaron los investigadores, se producen cuando el sistema de defensa basado en el serumen falla. Pero en el año 2000, un estudio realizado en la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias encontró lo contrario. En su lugar, los investigadores vieron un efecto neutro cuando se trataba de una cepa de estafilococo y en la mayoría de los casos hallaron que el serumen en realidad promueve el crecimiento de bacterias, incluyendo E. coli, aparentemente debido a la abundancia en nutrientes que proporciona. No es el único estudio en poner en duda la propensión de serumen a asesinar microbios. Hay algo que podría arrojar luz sobre las conclusiones dispares de este y otros estudios. Los investigadores en 1980 y 2011 utilizaron la secreción de las personas con serumen seco, mientras que el estudio de 2000 se centró en la forma húmeda. No está de ninguna manera claro que en esta distinción radiquen las propiedades antimicrobianas por las que tiene reputación serumen, sobre todo porque los dos tipos se forman esencialmente a partir de los mismos ingredientes. Si tiene serumen húmedo o seco, está determinado genéticamente y todo se reduce a una sola letra e un solo gen. Se llama ABC11 y tiene una A en lugar de una G, entonces tu serumen será seco y también olerá diferente al húmedo. Es un raro ejemplo de la herencia mendeliana y el tipo húmedo es completamente dominante. El patrón es tan predecible que el serumen incluso se ha utilizado para rastrear los antiguos patrones de la migración humana. Las personas de ascendencia caucásica o africana son más propensas a tener serumen húmedo, mientras que los asiáticos del este son más susceptibles a albergar la variedad seca y escamosa dentro de sus oídos. Sin embargo, la cuestión más apremiante que rodea el serumen para la mayoría de nosotros es cómo quitarlo. Es una pregunta que al parecer ha plagado a la humanidad desde al menos el siglo I. En su libro de medicina, el romano Aulo Cornelio Celso sugirió una serie de remedios para eliminar el serumen acumulado. Incluso hoy en día los médicos, al igual que Celso, podrían usar aceite de almendras o de oliva para ablandar la cera compacta antes de intentar sacarla. Algunas personas sufren problemas relacionados con el serumen lo suficientemente graves como para justificar una intervención médica. Los ancianos, los niños, las personas con problemas de aprendizaje se encuentran a menudo con problemas relacionados con el serumen compacto. Este puede conducir a la pérdida de la audición, al aislamiento social e incluso a la paranoia leve. El serumen en sí no puede perforar la membrana timpánica. Ocurre porque la gente trata de extraer la cera compacta por su propia cuenta, debido a que los riesgos de usar un hisopo de algodón son altos. Incluso para un médico experto, la mayoría usa un agente suavizante seguido de irrigación. Pero no hay consenso médico sobre el mejor agente de ablandamiento o si la irrigación es mejor inicialmente. En el 2012, los investigadores de la Escuela Médica de la Universidad de Minnesota concluyeron que ni el agente suavizante ni la irrigación u otras formas de extracción manual eran viables, pero que ningún tratamiento había demostrado ser mejor, más seguro y eficaz que los otros. A pesar de los riesgos, algunas personas empujan hisopos de algodón en los oídos después de una ducha, a sabiendas de que los médicos están en contra. Corren el riesgo de perforar el tímpano o empujar el serumen más adentro del oído. A veces el algodón en el extremo puede caerse, quedando alojado en el interior del canal auditivo. Hay que evitar completamente una práctica de medicina alternativa conocida como velas de oído. Consiste en llevar una vela hueca hecha de cera de abeja o parafina cerca de la oreja y encender la mecha. La idea es que el calor dentro de la vela vacía extrae el serumen del canal auditivo, lo cual se puede quitar fácilmente. Nada apoya la eficacia del método, mientras que la evidencia indica que si cera caliente de la vela cae sobre tu tímpano sería muy doloroso. Es mejor evitarlo.